que hubo dificultades para eso, que es clave y que está en discusión el ajuste con el fondo, o lo que se dice ajuste, o lo que se plantea como tal. Pero cuando hablamos de presupuesto, muchas veces no sabemos bien, definitivamente, de qué se va a tratar el ajuste que se quiere llevar a cabo, o cómo ese presupuesto va a reflejar lo que se espera para el país. Por eso necesitamos repasar esto, y para eso necesitamos también hablar con la gente que sabe, con la gente que se ha tomado el trabajo de estudiar el presupuesto y poder tener posiciones sobre esos. ¿Qué pasa con la reducción del PBI? ¿Qué pasará con las asignaciones familiares, con la tarjeta alimentar, con las ayudas sociales? ¿Qué va a pasar con los subsidios a la energía y al transporte? ¿Qué va a pasar con la deuda pública, con la deuda externa? ¿En qué condiciones va a quedar? ¿Y qué espacio de nuestro PBI va a ocupar? ¿Qué va a pasar con los bancos, con las asignaciones, con los jubilados, con los salarios? Para eso necesitamos una mirada de conjunto del esquema económico que se viene, poder analizarlo en su globalidad para poder tener una opinión formada. Y para poder analizarlo en su globalidad necesitamos el comentario de la gente que sabe. Por eso nos vamos a contactar ahora con el señor Gustavo Godoy, que es economista, docente, que estudia estos temas, jubilado ya, tiene un poco más de tiempo que otros para ponerse a analizar estas cosas, y nos puede dar alguna orientación sobre lo que se está discutiendo de cara al 2023 en Argentina. Estimado Godoy, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va, señor Jacob? Un gusto hablar con quien se atreve y decide reconstruir la Central de Trabajadores Argentinos en el Valle de Punilla. Mucho gusto. Bien ahí, estimado. Sabemos que estuviste analizando el nuevo presupuesto que se viene para la Argentina para el 2023. Destacaste algunos puntos, las ayudas sociales, qué va a pasar con los subsidios, qué va a pasar con los jubilados, qué va a pasar si se aprueba este presupuesto que ha presentado el Poder Ejecutivo. Bueno, lo primero es que ese escrito es parte de un trabajo más profundo, que me propusieron, me dieron para hacer, sobre el análisis de pobreza en el Valle de Punilla, ¿no? ¿En qué situación está la pobreza en este departamento? En ese marco, accedí a los datos que propone el presupuesto, no desde la buscar mucho, sino que es parte del informe que da la oficina de presupuesto del Congreso de la Nación. Es el análisis que le da a los legisladores. En ese marco estamos en una situación donde esta vez se va a aprobar el presupuesto, se está buscando la aprobación y parece que va a ser así, cosa contradictoria con el presupuesto anterior, que no fue aprobado por los sectores opositores al gobierno de Fernández, y que en este caso sí. Y lo que representa este sí es la conjunción de el cariño por el ajuste que vamos a tener la población trabajadora, sobre todo los que menos ganan o los que no tienen nada. Es un ajuste que se basa principalmente en bajar los subsidios y las prestaciones. Y acá me quiero detener. ¿Qué es un subsidio? Un subsidio es una AUH. Ese es un subsidio. Una contraprestación es el plan, por ejemplo, trabajar, donde el señor, la señora o la compañera tiene que hacer una contraprestación con respecto a eso. Prestación, por ejemplo, de una jubilación. Claro. ¿No? Bajar las jubilaciones es bajar las prestaciones. El presupuesto lo que analiza y muestra es que han construido una arquitectura compleja ajustada a la inflación, en criollo. Que cada aumento que te den va a ser siempre por debajo de la inflación y siempre vamos a perder. Como si eso resolviera el problema de la inflación, simplemente bajar por debajo de la inflación, eso como si eso garantizara resolver el tema de la inflación. No es solamente eso. Es un poco más perverso, porque aumenta la recaudación. Yo tenía, cuando pensaba en esta nota, pensaba para quién era, ¿no? Y que no era una nota para mí ni para usted. Era para el señor que está en el taller mecánico, en el almacén, en la verdulería, el jubilado, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a pasar? ¿Cómo, qué es lo que no va a pasar el año que viene y cómo se va a profundizar lo de este año, a qué nos preparamos, ¿no? ¿A dónde vamos? La reducción, este ajuste de tantos millones de dólares, si quieren, no nos metamos en ese número, pero esto de bajar eso que ellos llaman gasto, ¿no? Del PBI, todo eso que escuchamos, los programas, todo de la televisión, se basa fundamentalmente en sacar los subsidios a la energía, es decir, don Juan que tiene un taller de electricidad o que hace soldadura, o doña Pepa que cose, si no logró mantener el subsidio, va a pagar muchísimo más de luz, lo que va a hacer que haya un estado recaudador con mucha más fuerza. Es decir, nos van a sacar plata de nuestro bolsillo, ¿no? Es como una mano que viene, se mete por abajo de la puerta, se te mete en el monedero y te saca la plata. Bajan, por ejemplo, un 5%, vamos a rendir, un 5% real, verdadero, del plan Potenciar Trabajo, ¿no? Ajá. Plan Potenciar Trabajo. ¿Pero cuánta gente es eso? O sea, porque el señor que está en el taller, ¿cuánta gente? Bueno, es casi 1,5 millones de personas. 1,5 millones de personas reciben esta prestación, ¿no? Claro, claro. El bajarlo es aumentar la pobreza. Aumenta el dolor social de aquellos que tienen estos subsidios o prestaciones que están muy cuestionadas, y tenemos que aceptar que están muy cuestionadas, pero que son parte del salario de las familias, ¿no? Uno puede decir y ponerse así, estos vagos que quieren cobrar y que no trabajan. Bueno, algunos trabajan o no trabajan, pero la realidad es que los subsidios y los planes de apoyo van generalmente adentro de la heladera. Sí, o a zapatillas. O a consumo, ¿no? claro. Mueve la economía. Directamente. El gobierno, con algo que por ahí a veces no nos pasa por la cabeza, ¿no? ¿Por qué el gobierno permite que suban los precios, nos dan aumento por abajo de la inflación? ¿Por qué? Porque además eso hay un 21% de esa plata que vos pagás en el almacén, que es recaudatorio del Estado para pagar otras cosas que ya todos sabemos que son. Bueno, ese 21% se va y queremos contarle al vecino, a doña Tota, que ese 21% que vos pagás cuando vas a comprar la yerba o el jabón en polvo es un tercio, el 33% del total de la recaudación impositiva del país. Es decir, un valor gigante. Entonces, cuando suben los precios, ese 21% es grande. Cuando bajan los precios, el 21% es chico. No, vamos a ir, no sé si se va entendiendo por ahí. Claro, claro, de alguna manera la inflación le conviene a la hora de recaudar al gobierno. Así es, exactamente. Por ejemplo, las asignaciones familiares van a bajar alrededor de un 15%, las jubilaciones y pensiones, por ejemplo, los que sufren discapacidad, los que tienen hijos con capacidades especiales, bueno, todo eso cae, baja un porcentaje y se va a otro lugar. Una parte importante es los jubilados. Por ejemplo, yo soy jubilado, no soy de la Nación, soy jubilado de la provincia de Buenos Aires, no tengo de las jubilaciones más bajas, pero millones tienen la jubilación mínima. Van a aumentar la jubilación nacional, es decir, aquel que tuvo que hacer la jubilación de ama de casa, que no tuvo aporte, que trabajó en negro, que el Estado permitió que trabaje en negro toda su vida, que le perdonó a la patronal los aportes, que nunca se lo exigió, que otros que tenían que exigir no lo hicieron, pues las organizaciones gremiales, bueno, o políticas. Bueno, a eso yo quiero contarle cuánto es el número. Son tres rayitas de termómetro. 0,3. Todas las mamás y los papás sabemos que si ponemos un termómetro y hay tres rayitas, no, es casi insignificante, no existe. Bueno, ese 0,3 no existe, es lo que se propone como presupuesto para los compañeros trabajadores pasivos y sacar esos bonos adicionales que habían aparecido durante el 22. Sobre el 22 y 21. Bueno, sacarlo. Pero además, ese 0,3, esa tres rayitas, ¿de dónde va a salir la guita? La guita no sale de más de aumentarle las retenciones a los ojeros o a los empresarios mineros, sino sale sacándole casi un 12% verdadero, real, del sueldo a milicos y como un 16% a la policía. Una cosa así aproximadamente, entre el 16 y el 12. A ambos sectores. ¿Qué se lo sacan? Y le sacan un 2% y medio, 2.2, 2 y medio, vamos a decir, a las cajas provinciales. Y acá quiero hacer un punto. Cuando se dice que se le saca un 0.2% a las cajas provinciales, es retención, es una retención al salario de los más pobres de las provincias del interior de la República Argentina. Eso es bajar un 2.2% de los fondos para esas cajas. Bueno, esa es la situación. Y tenemos que pensar qué nos va a pasar a los vecinos. Mire, yo estoy haciendo, me metí en eso porque estoy haciendo un trabajo, pero para que nos demos una idea aproximada de cuál es el nivel de pobreza en el Valle de Punilla. Tenemos el ingreso per cápita más bajo de los 5 valles de la región. Tenemos, para que nos vayamos preparando para eso, ¿no? Podemos decir que en el Valle de Punilla, con 200.000 habitantes, tenemos la misma cantidad de escuelas y unidades educativas, terciarias, medias y primarias, inicial, que un lugar que tiene 70.000 habitantes dentro de la misma provincia. Casi 3 veces más de población y casi un tercio de igualando la cantidad de unidades educativas. Importante, muy importante, para tomar en cuenta de dónde estamos. Y también para que el vecino, ¿no? Para el vecino, los periodistas, los compañeros, los luchadores gremiales o los que se están formando, nosotros ya estamos viejos, venimos de otras luchas diferentes. ¿Qué significa la pobreza, no? Porque pareciera que ¿quién es el pobre? Que está por abajo del salario mínimo, que gana menos de 50. Vamos a dar un ejemplo. El que gana menos de 50, por ejemplo, el que gana 49, sí, es pobre. Sí. ¿Y el que gana 50 no? No, también. Obvio. Bueno, 120 lucas está la canasta básica. Sí, como mínimo, como mínimo. Como mínimo de una familia que va a cuartas marcas y arañando. Entonces, y que tiene subsidiados los viajes para ir a trabajar. Por eso, en Córdoba es una situación muy particular. Quería pararme en este caso, usted que de la Central de Trabajadores Argentina, en este caso, en este punto de la pobreza, que ya lo tocó en algún momento Claudio Lozano, a quien quiero muchísimo. No coincido con él, pero lo quiero mucho y lo respeto mucho porque es muy serio y no miente. Entonces, por más que me pelee con lo que dice, no me está mintiendo, ¿no? Está afirmando algo que está convencido, y eso me gusta mucho. En Punilla y en la Argentina se mide la pobreza por ingreso, por cuánto ganás, ¿no? Entonces, aquel que gana 49, supongamos, es pobre, y aquel que gana 50, no. Ahora, si ponemos a los dos en el mismo lugar, pero tenemos que viajar, pero tenemos que comer, pero tenemos que estudiar, pero tenemos que comprar remedio, bueno, no es igual uno que gana 50, que le pasa todo eso, que uno que no le gana. Entonces, esa es la medición por ingreso, es una medición internacional. Existen otras mediciones, como el ingreso de desarrollo humano, que es el que vamos a utilizar para representar técnicamente qué es la pobreza en el Valle de Punilla. Eso significa esto. ¿Cuánto nos cuesta llegar a la escuela? ¿Cuánto nos cuesta ir a trabajar? ¿Tenemos agua potable? ¿Tenemos cloacas? ¿Tenemos redes de acceso? ¿Tenemos internet? ¿Cuánto nos cuesta la luz? ¿Cómo hacemos para...? Bueno, eso es un punto muy, muy importante para medir, y vamos a darnos cuenta, midiendo y comparando los dos índices, cómo el Valle de Punilla es una gran fábrica de pobres, una enorme fábrica de pobres, donde hay responsabilidades políticas de quienes no han gobernado hasta ahora. Entonces, obviamente que va a ser un trabajo que va a ser utilizado por algunas organizaciones, yo supongo, por quien contrató con fines electorales, pero va a tener que abordar eso y hacer su propio mea culpa, ¿no? Usted fíjese, por ejemplo, en el Valle de Punilla tiene 2.000 productores ganaderos registrados, son los que se anotaron, los que están en el SENASA, los que están en las sociedades rurales, los que aceptan subsidios, los que, bueno, 2.000. Es muy grande el número. Sí. Sin embargo, de los inscriptos, yo vivo en Las Tunas, acá nadie está inscripto, porque antes lo inscribían y le cabían las inspecciones, bueno, del SENASA. Bueno, hay miles más que son hermanos y vecinos productores. Y sin embargo, los pequeños productores arañan el límite de la pobreza. La arañan, están muy, muy cerca, sobre todo los pequeños productores, ¿no? Están muy, muy cerca. Y los trabajadores, ni le cuento. Y usted, porque está muy metido con el tema de la autovía, casi es un eje suyo, el tema de la autovía, además del daño ambiental, lo que viene a producir es hacer mucho más eficiente la precariedad laboral y la pobreza del Valle de Pulitzer. ¿Por qué? Primero porque se para en un monocultivo turístico que provoca trabajo en negro, que provoca precariedad y que anula toda posibilidad de desarrollo real en el marco del índice de desarrollo humano, que no es ir rápido, es otra cosa. Entonces, este punto, con respecto a lo que viene 2023 y lo que viene para adelante y lo que viene haciendo el gobierno de Fernández Fernández, es más que importante. Entonces el señor, el verdulero, que capaz que no está escuchando, la señora verdulera que no está escuchando, dice, bueno, ¿y yo qué hago ahora? ¿Cómo me preparo? Bueno, hay que prepararse para las restricciones, ¿no? Para las restricciones, muy fuerte. Massa es evidentemente el eje del gobierno que impone las políticas que le dice Stanley en la Embajada de Estados Unidos, eso está clarísimo, ya lo sabíamos. Y el encuentro de idea de la semana pasada terminó de dar ese marco, terminó de redondear eso, ¿no? Dando su grito de guerra, ¿no? Acá dicen ceder para ganar. Bueno, ceder para ganar, no sé si usted sabe, la consigna fue ceder para ganar. Bueno, ¿quiénes ceden? Tenemos que ceder nosotros con leyes laborales, con los precios, con las jubilaciones a la baja, asignaciones familiares a la baja, presupuesto educativo que todavía no analicé, que seguramente va a la baja. Bueno, esa es la situación que estamos viviendo y que nos tenemos que preparar para eso. No nos puede sorprender la locura que piensa. A pesar de que el gobierno de Fernández anuncia por el ANSES un bono de 45.000 pesos, ayuda que son, obviamente, la gente es bienvenido para la gente, porque no tiene nada, 10 lucas, un montón de guita. Bueno, ¿cómo nos preparamos? Entonces, el presupuesto 2023 que todos van a aprobar, menos quizá Esper no lo apruebe y Milei no lo apruebe porque cree que es poco, posiblemente el FIT haga algún berrinche, pero bueno, en general se va a aprobar. Y López Murphy va a pensar que no es el ajuste que se espera. Hay un sector que todavía pide más, claro. Pide más ajuste todavía. Mucho más, mucho. Mire, López Murphy era ministro cuando yo trabajaba en la Universidad de Buenos Aires. Fue derrotado por los estudiantes y los docentes por el ajuste brutal que quería poner en las universidades, incluso arancelamientos imposibles de pagar, ¿no? Por eso duró 15 días. Los estudiantes los sacaron y los docentes los sacaron a patada. López Murphy cree que es mucho menor, pero es una corriente del pensamiento internacional que se está instalando muy fuerte en Latinoamérica, que empezó con este escritor, con Vargas Llosa, que tenía este discurso muy fuerte, una derecha neoliberal creciente en Europa y en Latinoamérica, que bueno, se instala en Brasil, la peleó fuerte, por ejemplo, ganó la reforma constitucional en Chile, en la Argentina se plantó muy fuerte. En ese marco tuvimos el intento de asesinato de la señora vicepresidenta de la Nación, que no es un grupo de loquitos, es una pelea muy fuerte, gigante en Latinoamérica por el país, por el control del país, que tiene lugar 8 en tamaño en el mundo, nuestro país es gigante, es 8, imagínese si tuviera una mesa de empresarios que manejan el mundo, usted dice, bueno, ¿cuáles son los países más grandes que tienen más cosas? Mira, la Argentina está 8. Ah, mira vos, ¿y qué tenemos ahí? Y bueno, lo tenemos a López Murphy, lo tenemos a Milei, la tenemos a la Bullrich, al lado está Bolsonaro, a ver, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Bueno, eliminar a la vicepresidenta no fue un acto de locura, sino un hecho político por la pelea, por la conducción política de Sudamérica. Todos sorprendidos, estamos en ese marco, pensamos que Lula arrasaba, Lula no arrasó, estuvo ahí, palo a palo, 4, 3, 5%, hay que ver que la segunda vuelta viene muy apretada. Bueno, esa es la situación. Y en ese marco, más el Congreso de Idea, nos meten este presupuesto a medida hecho por Massa para que sea aprobado y que vamos a pagar nosotros. Y yo antes de seguramente me va a hacer terminar, quería decir que Córdoba tiene una situación particular. Mire, el otro día el informe de Córdoba sobre la pobreza, ¿qué nos decía? Que, no tengo el número exacto acá, que ellos habían bajado durante el 2019, quiero decirle que escucha que yo tomo datos previos a la pandemia porque los de pandemia son muy dudosos por la cantidad de subsidios, bueno, y lo que produjo eso laboralmente, ¿no? Pero Córdoba, ¿qué dice? Hemos bajado en el número de 55.000, no quiero mentir, pero es aproximado, 55.000 pobres, 55.000 indigentes han salido de la indigencia gracias a 13 o 14 planes no monetarios, ¿no? En criollo. Dicen, nosotros hemos organizado el plan, el PPT, el boleto obrero, el boleto estudiantil, el boleto esto, todos no monetarios, no recibís guita, sino que recibís esa forma de poder moverte. Y ellos, el gobierno de Chiaretti, dice que ese plan sacó de la indigencia aproximadamente 50.000 personas. Una locura completa, inédito en el mundo. No hay plan económico en el mundo que contemple salir de la pobreza o la indigencia a nadie con boletos gratis. Y lo que sí hay que decir, que el gobierno de Schiaretti, con el boleto gratis, obrero, o estos planes no remunerativos, no... hablo... Claro, no te dan plata, sino que simplemente te descuentan en otra cosa. O claro, te dan, vos podés viajar, sacar el boleto, sacar el abono. El abono, bueno, hemos sacado a tantos miles de la indigencia y tantos miles de la pobreza. Ese es una mentira gigante. Es el boleto que vos viajás hasta Córdoba para ganar 45 lucas y no llegar a ningún lado y volver a tu casa para pagar la luz y para volver a trabajar a Córdoba. Es un subsidio de las patronales para lograr mano de obra en la mayoría de los casos. Y después están los de salud, bueno, otras cosas. Pero en términos productivos, ajustados a la matriz económica, es trágico. Yo quiero saber, todavía no me he metido ahí, quiero saber exactamente o aproximadamente lo más ajustado posible cuál es el nivel de pobreza real en Córdoba y en el Valle de Punilla, que ya estamos viendo que es gigante. Usted, que es de la Central de Trabajadores, que han abordado, han escrito, ahora no lo estoy usando, pero en otros momentos de la historia, la CTA abordó el tema de la pobreza con mucha fuerza, abordó el problema social con mucha fuerza. Bueno, habría que ver en los documentos que tienen, yo me tengo que poner a buscar para ver qué dato y qué método exclusivo ha usado. No hay mucho para ver creíble, ¿no? Tenemos el INDEC, que hoy es creíble. Tenemos los informes de CTA y de algunos economistas como Lozano. Acá en Córdoba se manejan con los datos que emite el Centro de Almaceneros, que ya es bastante. Sí, sí. El Centro de Almaceneros, a veces la escucho en las notas a una señora, me pareció bastante seria, pero para definir necesitamos datos duros, ¿no? Aunque no nos gusten, el dato es duro. Tal número es la mortalidad infantil, tal número es la casa rancho, tal número es cada cosa, ¿no? Porque si no, nos ponemos en la situación de adivinación. Y para dar un informe, sobre todo cuando te pagan, no podés hacer eso. Pero me parece que para todas las organizaciones, yo espero que los partidos lo aborden y que las organizaciones sindicales ya lo venían abordando, pero con más profundidad en la zona, ver con mucha claridad el nivel de pobreza, indigencia y desamparo que tiene el Valle de Punilla. Es asombroso. Parece que todo se disfrazara alrededor de una temporada de 2 meses, con algunos días top de gama, y otros meses de aguantar, ¿no? Ver también qué tipo de empresariado tenemos, qué tipo de burguesía tenemos, qué tipo de concentración tenemos, bueno, ¿no? Obviamente va a haber algunos sectores políticamente beneficiados con eso, porque uno de los responsables más importantes de que estemos así es una casta que se instaló hace 50, 60 años y que nos llevó hasta este lugar. Bueno, va a haber sectores que van a utilizar eso. Bueno, está bien, que lo usen si lo publican los que pagan, pero me refiero a que lo que me importa es qué le pasa al colectivero, ¿no? La maestra, ¿no? Ahora con la quinta hora. ¿Qué es lo que va a suceder? En una etapa donde vivimos Argentina, desalojo, asesinatos, amenazas, fortalecimiento, tipos que salen y digan, metan caño, metan fierro, metanle un balazo, metanle... Bueno, estamos en esa situación muy compleja. Esa fue la intención de la nota. Excelente, estimado. Un antecedente. Así que, yo quiero aprovechar para mandarle un saludo al compañero Marcelo González. Yo no coincido absolutamente en nada con lo que hace ni en lo que dice, pero rechazar es un luchador que piensa diferente. Rechazar completamente las amenazas recibidas por oponerse a la devastación en su pueblo, San Roque, ¿no? Explícitamente su pueblo, ¿no? Así que un abrazo a él y a su familia, aunque posiblemente nos agarremos a piña si nos peleamos, pero una cosa que nos agarremos a piña entre nosotros y otra cosa que venga un matón de las empresas a amenazarlo y le va a hacer tal o cual cosa. Muchas gracias, estimado. Que tenga buen día. No. Gracias a vos. Hablamos con Gustavo Godoy analizando la realidad social y económica de Punilla y Córdoba en vistas de la discusión del presupuesto nacional 2023.